Poderoso tema ese, Everything is Everything. Es difícil, yo creo, de pronto identificarlo como un tema de Eddie Palmieri, porque está muy de un lado muy anglo, con una voz que nos dejó consternados. Sí, sí, el mismísimo compositor del tema, o autor. Yo me imagino que este señor, Bob Bianco, debe ser el autor de la letra, porque Eddie Palmieri aparece también ahí en los créditos, seguramente aportando la parte musical. Y el señor, además, acompañado con una nómina de lujo, en la que encontramos voces como las de Ismael Quintana, Jimmy Sabater y otros tantos en el disco completo, pues nos sorprende. Este Bob Bianco canta en un estilo bien interesante, ¿no? Muy americano, muy soul, y que empata muy bien con el tema de Paz Antiguana que nos acabamos de disfrutar. Y bueno, ¿usted quiere compartir algo más? Por favor, Severina, no tardes tanto. Hombre, sí, estamos en un viaje sabroso hoy aquí de este New York sesentero. Pues nos quedamos en los 60, casi en el mismo año, 69, estábamos con Eddie Palmieri. Ahora nos vamos para un 68, un año que marcó muchas cosas en las revoluciones culturales, contraculturales y las mentalidades occidentales. Y resulta que para esa época en que estaban tirando piedra en mayo en París, en Puerto Rico, nuestros amigos de la Sonora Ponceña estaban repartiendo, era sabrosura. Repartiendo tambor. Repartiendo, cascando el tarbón, pelando el cuero. Y hay un tema que me gusta mucho, es un tema que no suena casi, es un tema que en Afronautas sonamos en los conciertos y también se desgañota la gente bailándolo, pero no es muy asociado con la discografía de la Sonora Ponceña. Se trata de un tema que se grabara en el álbum Hacheros para un Palo, de los primeros discos de la Sonora Ponceña, y cuando empezaba también su colaboración con el mítico sello Inca Records, que luego lo compraría Fania. El vocalista de esta canción es Luigi Texido, y a modo de anécdota les cuento que yo iba muy juicioso, hice la tarea cuando íbamos a entrevistar a Papo Luca. Sí. Íbamos muy emocionados a entrevistar a Papo Luca en el marco del Festival de Jazz. Del pasado Festival de Jazz. Y yo iba con esta canción para hacer unas preguntas sobre ese tema que me gusta mucho porque nos reenvía a esos roots, a esas raíces africanas. Pero se nos ha sabido enfermar el maestro y nos quedamos con las ganas. Más sin embargo, pues el tema lo traemos a colación y lo sonamos en esta chalupa híbrida que hoy tiene un pie en África y otro en Nueva York y otro en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿De qué se habrá enfermado el maestro ese día, no? Pero bueno, vámonos para África con la Sonora Ponceña. We'll be right back. Astronautas. ¡Qué sabor de canción! Otra anécdota. Resulta que para los que asistieron al festival Edita de Bibliodiversidad y Editores Independientes, Afronautas estuvo con una charla corta, bien sabrosa, y audición. Presentamos algunos temas y les contamos una historia bien sabrosa, poco conocida, de cómo la música haitiana influenció fuertemente a la música cubana en el siglo XIX, cuando hubo toda una migración fuerte de Haití hacia Cuba a causa de la independencia de Haití. Y eso revigorizó y le metió mucha sabrosura a los ritmos cubanos, ese gran movimiento, a causa de una situación económica, una situación política. Y en esa audición yo tenía esta canción para cerrar con broche de oro la audición en Edita del 2013. No pude presentar África, que era como una síntesis bien interesante de toda esa polinización. Esa palabra me gusta mucho, se hizo a través de todo el Caribe, llegando de África y todos esos movimientos. Pues para los que estuvieron en el Festival Edita y no pudieron escuchar el tema África por asuntos de tiempo, pues aquí lo teníamos, no nos quedamos con las ganas, y se los dedicamos a todos esos escritores y amigos que participaron en el Edita 2013. Ahí les queda, pues, muchachos, esa dedicatoria tan especial por parte de Severina. Y bueno, estamos en el año 68, quiero volver de nuevo al futuro, pero no quiero volver tan al presente, sino que quiero volver al año 2011 con una joya del mestizaje. No en el sentido ese que conocemos el mestizaje, que es como un virus, que es como que cree el mestizaje, que es una mezcla así sin forma ni sabor de muchos tipos de cultura, sino un mestizaje hecho de una manera muy elegante. Y resulta que usted, seguramente, señor oyente, Severina, usted, el que pasa por el dial en este momento, usted seguramente ha escuchado, al menos hablar, de una banda de rock que dio mucho de qué hablar en su época, cuando la moda del rock en español, que se llamaba Radio Futura. Radio Futura, usted la escuchó, me imagino. Bastante, me gusta mucho Radio Futura ochentero. Ochentero. Radio Futura, su cantante se llama Santiago Aucerón. Santiago Aucerón grabó un disco en el año 2011 que se llama Río Negro, pero no Río Negro allí en Oriente. Y Río Negro contiene... bueno, además de que no grabó con su nombre de pila, sino que grabó con un seudónimo que es Juan Perro, que es bien interesante, grabó un tema dentro de ese disco Río Negro que se llama Pájaro de Siracusa. Un balance muy particular, muy especial, muy bien logrado entre el Latin Jazz y su estilo particular. Una canción que me deja a mí un cierto sabor nostálgico en el pecho, pero que me parece digna de compartir aquí en Afronauta Latina Estéreo, porque, como les decía, es un mestizaje muy elegante. Y vámonos a escuchar a Santiago Aucerón, acá Juan Perro, y del año 2011, Pájaro de Siracusa. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Entre columnas caídas del templo de la memoria, echó un pájaro a volar. El cielo no tiene historia. La tarde es una violeta sobre las rocas del valle. El cielo agita sus alas, caen estrellas por la calle. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. En los árboles de ortiga se escucha un clamor eterno de cantos poco sensatos para una tarde de invierno. Nuestra asamblea parece pajaritos habladores de ánimas reencarnadas, poetas y pensadores. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura irá a beber. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura irá a beber. Yo me reencarnara, ser un mirlo negro quiero, y cantar en una rama desde principios de enero. Volando sobre las barcas dormidas de Siracusa, mojar el pico en el agua de la fuente de Arethusa. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura irá a beber. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura irá a beber. Pájaro de Siracusa, pájaro de Siracusa, pájaro de Siracusa.